Les habla Hugo Terampaste. Es para invitarles a escuchar dos programas en Radio Valentín Letelier. El Club del Radio Teatro, ahora en su nuevo horario, sábados de 10 a 11 horas. La música del otro siglo, 100 años de recuerdos musicales, domingos de 10 a 11 horas. El Club del Radio Teatro y la música del otro siglo, sábados y domingos, 10 horas, aquí en Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, 97.3 FM. Con más de 30 años de experiencia en el mercado automotriz, Automotora Colón es hoy el concesionario oficial en la quinta región de ZNA. Ven y conoce los nuevos modelos en nuestras sucursales. Te invitamos a conocer nuestro amplio stock de seminuevos y un completo servicio de arriendo de vehículos. Automotora Colón, Colón 2581 Valparaíso. Fono 225-0868 y en calle Quillota 550 Viña del Mar. Fono 268-5600. Para más información y consultas, visita www.automotoracolón.cl. Automotoracolón.cl. Valentín Letelier, 97.3 de frecuencia modulada, 940 en onda corta, 70 onda larga, radio de la Universidad de Valparaíso, presenta un programa no aprobado por el programa Vivir Sano. El programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, con Rocío Venegas y Luis Soto. Muy buenas noches, tardes, días, en el momento en que se encuentren, queridos auditores. Hoy día les cuento que me he tomado este programa. No está ni el Lee, gracias a Dios, y tampoco está el Lucho porque está en clases, el pobrecito. Y como sabemos que yo no soy muy entretenida, entonces tenemos invitados. Tenemos de invitado a la señorita Susana Martínez. Viene representando a la federación. Sus medidas son... Susana, saluda, por favor. Ahora habla, puedes hablar ahora. Continúa. Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Qué? No, yo creo que ya no soy invitada aquí porque ustedes me tienen como de parche, así. Sí. Hoy día se le ocurre al Lee faltar y al Lucho estar ocupado. Entonces vengo yo aquí a reemplazarlo. Y pero es que bueno, tú eres una persona muy interesante, Susana. Quiero que sepan que hoy voy a cobrar venganza por el bullying que me hicieron el otro día cuando yo ni siquiera sabía que tenía que venir. Voy a cobrar Susana venganza. Susana, da lo mismo. Lee Chong, cuando estés escuchando, te vas a acordar de mí. Nadie escucha ese programa. Nos cercioramos de que nadie escuchara ese desastre de programa. Yo lo escuché en mi solo casa. Solo porque te hicieron bullying. Y mi familia preguntaba, Susana, ¿por qué te dicen esas cosas? Mentirosa. Sí, tu hijo. Mi hijo. Mamá, ¿por qué dicen esas cosas de ti? Mamá, ¿por qué te hablan, mamá? Ya, Susana, hablemos de cosas interesantes, por favor. Bueno, cuéntanos de la federación, ¿qué está pasando? ¿Qué acontece? Todas esas cosas. Pasó la hora del bullying. Y a mí me hicieron un medio programa de bullying. Es que no había nada más. ¿Qué hace en ese programa, Susana? Uy, la federación tan entretenida que... Lo es. Por lo menos el año pasado lo era. Ah, pero es que el año pasado éramos gente súper loca. Súper, súper, hiper. Rupert. O sea, mira. Éramos todos lindos, aparte. Bueno, ya, pongámonos un poquito serio. Un poquito fome, en realidad. Podemos conversar un poquito de las jornadas de discusión que se dieron la semana pasada, de lo que en general, al menos en nuestro pleno, se habló un poquito de que en algunas carreras hubo poca participación, en otras no hubo problemas, pero la participación había Igual yo creo que suspensión eso, de clase, así que sí. No debía haber sido un problema. Igual yo creo que eso se da en la medida de la conciencia que tengan las carreras. O sea, no vaya a tener la misma participación en historia que en medicina. Lo que pasa es que este año, el año pasado, en ingeniería comercial, fue un poco complejo por la extensión de las movilizaciones. Entonces este año se dio que, por ejemplo, el año pasado cuando nos fuimos a paro inicialmente, los profesores no tenían una sola nota. Entonces sí, este año se ha dado que los chiquillos, o sea, en general nuestros compañeros, están como con muchos trabajos, muchas pruebas desde mucho antes. Yo creo que los sí, profes como que se quisieron anteponer a que no... Sí. Claro, entonces de pronto están con cargas muy académicamente muy pesadas. Pero eso fue como el contra. Y bueno, en general se sacaron como buenas conclusiones en base a que se analizó muy bien ya, afortunadamente, lo que fue el 2011, en términos de la demanda, del contenido, se profundizó, se logró profundizar. Y ahora la idea ya es tratar los temas de acceso y de calidad ya más a fondo. Hay propuestas que, como la de los propedéuticos de la USACH, que se han rechazado porque se consideran que no, que mantienen la precarización, que no es una solución, pero se está está la conciencia de que se necesita una nueva propuesta de acceso, dado que la PCU solo ha aumentado la segregación. Y es más o menos lo mismo que se trató en el CONFET, que se planteaban las distintas universidades, se repetía más o menos las mismas palabras. Claro. Y eso en base a las jornadas de discusión, que fue como lo que más se trató. Ahora igual también en el CONFET se dio que el congreso se postergó, el congreso CONFET. Ya. Yeah. Ahora, no sabemos para cuándo, porque en realidad como que nadie tenía muy claro, lo tienen que discutir ahora las asambleas, para cuándo se va a hacer finalmente el congreso CONFET, que el año pasado tanto se habló, tanto lo querían, sí, y ahora, todo el mundo quería, ahora nos molesta. A mí me da un poquito de risa eso, sí, pero bueno, son cosas que pasan. Y como estaba cerrado el ingreso de las privadas, ahora hay que ver qué es lo que se hace con las privadas. O sea, va a haber que reabrirlo, pero en qué condiciones se reabre, sí, dado mismo, que como no hay una orgánica clara. Claro, pues ahora el tema de las universidades privadas, ¿cuál es la tónica para integrar a las universidades privadas? ¿Cuáles son como las reglas que se deben seguir? O bueno, lo de las universidades privadas nunca había sido un tema hasta el año pasado, cuando la Universidad Central pide el ingreso al CONFET. Fue como más o menos en abril, mayo. Y bueno, ahí se dijo, surgió la duda de que muchas universidades no permiten la organización, en muchas universidades las organizaciones estudiantiles son impuestas por rectoría y distintas cosas. Entonces surgió, y finalmente en el CONFET, como en julio, de Magallanes, en que se acepta el ingreso a las privadas bajo ciertas condiciones. Y las condiciones eran, por ejemplo, que la federación fuera electa democráticamente, que tuviese más de 3 años de antigüedad, que fuese... no recuerdo muy bien, pero son así varias condiciones como que te dan indicios de una organización estudiantil con bases, con trabajo, más allá de una organización impuesta por una autoridad. Y acá en la quinta región, ¿se han ingresado a universidades privadas? Sí, pues acá en la quinta entró la Viña del Mar. ¿Ya? La Viña del Mar entró al CONFET, es la única que ha entrado. O sea, ahora... Y son parte del zonal también. Sí, es parte del zonal. ¿Y cómo se porta? ¿Trabajan? No, o sea, el zonal en general ahora está trabajando bastante bien. Ah, muy bien. Pero está la secundaria, o sea, se dio una especie de zonal como más social, en más donde ampliado. Están los secundarios también, claro. Igual trabaja con la CODESUB, que son las otras. Sí, pues sí. Y bien, o sea, no hay problema. Qué bueno. Realmente con los chicos, no. ¿Y actividades del zonal han tenido? O sea, no sé. Sí, una actividad organizada por el zonal. El zonal es lo que deriva del CONFET. O sea, sí, en el fondo eso es todo lo que se hace. El tiempo ya no da para más ahora en estos días. Ahora está muy bien. Ahora que viene el 21. Ahora que se viene el 21 con el Zonal, va a estar importante la organización. Igual ahora este sábado hay un confecha acá en la Universidad, en la Santa María, en la sede de José Miguel en la Carrera, la técnica, allá. El confecha este fin de semana. Y ahí hay que organizar ya qué es lo que toda la gente va a venir para la marcha el 21. Sí, en esa fecha se va. El sábado es el confecha. Sábado. Pero yo creo que desde antes se tiene visto dónde, o sea, las universidades que van a abrir para alojar y todo eso. Sí, eso ya se está viendo, obviamente. Pero lo importante, más allá de como el tema logístico del 21, es lo que va a pasar con el discurso. O sea, yo creo que ya a estas alturas nadie se espera nada. Sí, creo que la gente tiene bastante bajas expectativas de este discurso del 21 de mayo, sobre todo por las declaraciones últimas que han hecho, que ha hecho el gobierno, diciendo de que se han hecho muchas cosas, lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Lo que pasa es que yo creo que estamos todos ciegos, tenemos problemas de visión y nadie jamás se ha dado cuenta de todas las maravillas que ha hecho el gobierno. Eso es un gran problema. Nos deberían pagar lentes a todos. Yo creo que más allá de... Hay un problema como de percepciones, porque ellos plantean que han hecho cosas y si bien, pero el problema es que no es lo que nosotros necesitamos. O sea, claro, a lo mejor porque ellos dicen, no, es que el país necesita una reforma tributaria y nosotros planteamos una reforma tributaria. Pero no es la reforma tributaria que va a ayudar a, en realidad, a los chilenos a eliminar las brechas. O sea, el otro día leía una encuesta, unos datos de la Fundación Sol. ¿Ya? ¿Y cuál era realmente esa fundación? No lo ubico, cuéntanos. Una fundación de estudios públicos, por ejemplo. Pero la cosa es que, por ejemplo, salían datos de que en Chile la brecha del salario mínimo es la más, es como de un 80%. Sí, el otro día en Mañaneros estaba Parisi, estaba hablando de eso. Hay un video también en YouTube que está bastante bueno y explica bastante bien el tema de las brechas entre los sectores más acomodados y las personas que están ganando el sueldo mínimo. Pues sí, decía, acá en Chile el 85% de los chilenos gana menos de 530 mil pesos. Uf. Entonces eso ya te da una relación grande de cómo es lo que en realidad se vive, porque, o sea, hoy en día es como eso que dicen, difícil vivir con... Yo me como dos panes y tú no te comes ninguno, y el promedio de pan es uno por persona. Sí. O sea, al final se va todo para un mismo lado, entonces es un gran hueco. Claro, y en base a eso es lo que vamos a esperar para el 21 de mayo. Entonces, es más que nada, la gente viene acá por una cuestión de... en un sentido de protesta, ya no es como pedir algo, y si ya no se quieren migajas, sino que en el fondo ya es demostrar el descontento, porque sí. Yo creo que aquí ya están todos conscientes de que no es mucho lo que te van a dar, y no tienen por qué darte la tira, si al final ellos igual tienen que... Ellos creen en un modelo distinto. Tienen que cuidar en sus intereses, po. Claro. Pero sí, yo creo que este 21, la tónica, espero que sea ver bastante gente en la calle, y más que nada el descontento. El año pasado me acuerdo que hubo mucha gente, y había mucha gente así común y corriente, y no se esperaba, eso, o sea, no se esperaba. El año pasado, que tenemos este año, el año pasado era en estas fechas, estaban recién empezando a articular los movimientos sociales, y no se esperaba realmente tener tanta gente. Yo me acuerdo que había gente con las guaguas marchando, era casi como una fiesta poder ir a manifestar el descontento. Y esperamos que igual esa tónica se repita este año, y con más gente, porque al final es eso, pues, o sea, sabemos que no van a hacer grandes cambios, pero tampoco está mal decir que no estamos contentos con lo que estamos haciendo. ¿Vámonos a un tema ahora? Vamos un tema. Volvemos a nuestra interesante conversación con la señorita Susana y tenemos una información para el día de mañana, jueves 17. Hay un carretito en Facea, Campus Las Heras, organizado por el Departamento de Cultura de la Federación de la Universidad de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que se llama Peña por la Libertad de una Manifestación Social y Sexual. Todos somos uno, o una, todas. Ponen esa del todos y el uno o una con arroba, esas cosas medio ambiguas. Pero para que vayan todos es a las 20 horas, lo repito, el jueves 17 de mayo a las 20 horas en Facea, en el Campus Las Heras de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué te parece? ¿Vas a ir? No sé si pueda ir porque parece que tengo unas reuniones por ahí, esas cosas fomes de la gente. Pero la ocupada. Pero es, o sea, eso de del todos, todas, o sea, no es ambiguo, eso es... Es para incluirlos. Es claro, es lenguaje inclusivo. Pero súper bien, o sea, por favor vayan a apoyar a los chiquillos que trabajan sí, al Departamento de Cultura. Del Departamento de Cultura siempre son súper loquillas. Muy bien, sí, me gusta. Que lo pasan súper bien, ahí también igual están absolutamente invitados a participar del departamento ahí con los chiquillos sí. Que organizan distintas actividades. No, y el Departamento de Cultura aparte es súper entretenido, la gente la es gente, muy simpática. La gente es súper amorosa, sí. Yo si tuviese plata, si a mí me pagaran por hacer esto, yo tendría plata para ir, pero no tengo, así que no puedo ir, lo lamento. Ya, vamos a empezar con los palos de que si a mí me pagaran por esto. No sé yo, pues hay que aprovechar cada oportunidad que se te da para poder manifestar el descontento. Yo creo que si yo... Que si yo creo que yo pondría términos en ese contrato. Qué feo. Donde exija que no se haga bullying a mi persona. Solamente. No sé, yo, Susana. Esto va más allá de todo. Bueno, vamos a conversar. Después, cuando se apague los micrófonos, conversaremos. Ya, cuéntanos bueno, más, Susana. Bueno, estábamos hablando un poco de qué es lo que esperábamos para el 21. Sí. En realidad, claro, la gente en las calles y todo, ahí nos estamos organizando, vamos a ver bien, igual con las otras organizaciones, qué es lo que va a pasar con el recorrido de la marcha. Ustedes saben sí, que la última marcha nos mandaron por blanco. ¿Qué? Fue una ratonera, fue horrible, porque estaba la gente que quería, la intendencia aseguró que iba a ser más seguro para los participantes a la marcha, y sin embargo nos encontramos con que estaban todas las calles cerradas y no había acceso a Pedro Montt, estaba todo con rejas. O sea, hasta acá. Igual, claro, o sea, para algunos pensábamos que eso iba a pasar, pero lo bueno fue que la autoridad no puede decirnos ahora, como que ya no nos puede mentir, claro. Sí. Porque la gente en ese instante quería salir de la marcha y no podía, no tenía cómo salir, entonces... O sea, los atraparon, así fue una... Claro, ni siquiera es como que hubo gente que no, es que estaba haciendo desorden y quería arrancar. No, la gente que había llegado, llegó ahí y no sabía cómo salir de la marcha. Entonces, ahora hay algún argumento para decirle al intendente, no queremos esto, no, esto no... usted sí. Nos engañó. Porque eso es lo que es realmente. ¿Ya se están viendo los recorridos? Sí, ya se están viendo. ¿Cuáles son los posibles recorridos? O sea, aparte bueno, o sea, ellos siguen típico. Ofreciendo blanco. Siguen ofreciendo blanco. Nosotros seguimos pidiendo Pedro Montt. Sí. Para el primero de mayo hubo una convocatoria importante y se lo pudo marchar por Pedro Montt como históricamente. ¿Ya? Pero aún así la represión fue enorme. O sea, cada vez estamos viendo más gente en las calles, cada vez estamos viendo más represión. Es la única forma que... Es como la lógica en su mente. Para que no se vea, para que no se note, para que no se note que la gente está descontenta, para que no se note que aumentó el descontento, que la gente tiene menos miedo. Porque en el fondo... O sea, yo creo que eso a ellos les da más miedo. Acá se ha jugado mucho con el miedo siempre. Sí. Y eso estamos viendo qué pasa con el recorrido. Igual es importante decirle a la gente que ojalá esto vaya con la familia en las calles, aunque no deja de ser peligroso. Así que lleven sus medidas preventivas, unas mascarillas, todas esas cosas no están de más, sobre todo si van con niños y tratar sobre todo si van con niños. Porque no sabemos qué va a pasar en realidad, o sea... Yo creo que cada vez nos estamos como acostumbrando y se está naturalizando que cada vez hay más violencia. Sí, es súper triste porque más encima la gente, los mismos niños se están acostumbrando a ver esta violencia y ya no es una sorpresa verla. Se naturalizó. Entonces igual tenemos que pensar, ellos están velando, se supone, por la seguridad ciudadana. O sea, para mí eso siempre ha sido un tema. Porque se supone, no es en mala onda, pero los señores carabineros se supone que tienen que velar. Su promesa al momento de ser carabinero es velar por la ciudadanía. No. Y no sé, es no, como... lleva varios... Bueno, es no bastante... sé, en realidad yo nunca he visto eso, la verdad. siempre he visto que más bien se vela por la seguridad económica de algunos grupos. Sí, eso sí, eso es lo porque triste, porque en el fondo cuando el intendente decide cambiar el récord, no autorizar las marchas, es por una petición del círculo de, ¿cómo se llama esto? El círculo de, no de comerciantes, pero es por los bancos y todo eso que se encuentran en el sector. Sí, o sea, porque a ellos no les convenía. Siguen manteniendo como la protección hacia el que tiene más, y es lo mismo. En el fondo no es para resguardar, si te cambian el recorrido, no es para resguardar a la gente. No, es para resguardar los intereses de un grupo económico. Sí. Es eso. Entonces ahí tú ves que están las contradicciones y se le sigue mintiendo a la gente, diciendo, no, es que estos vándalos. Y finalmente, y de hecho, por ejemplo, en la marcha anterior, se vio que fueron los... primero estaba toda la gente encerrada y nadie había hecho nada, y empezaron a caer las lagrimógenas. O sea, no fue una cuestión. Yo me acuerdo el año pasado en un concierto que se hizo, que terminó ahí en la plaza del pueblo, que los desórdenes estaban como 2 cuadras más allá de Francia, o sea, como más hacia el Congreso de Francia, y de repente empezaron a caer lacrimógenas en el escenario. Y me acuerdo que le cayeron encima a los músicos, y los mismos músicos empezaron a sacarlas de ahí. E igual ellos siguieron tocando, pero, o sea, al final la misma gente se pone violenta en una reacción hacia la violencia que ellos reciben, o sea, de parte del otro lado. Sí, en el fondo ya es una cuestión de... la autodefensa. Sí, o sea, es defensa, es mera defensa. Pero ahora lo importante para la gente es, como más que nada, decirle que tome medidas preventivas por los niños. Los niños son los sí, que son más. Ahora igual yo creo que varios hemos visto mermadas nuestras capacidades respiratorias después de la cantidad de gases lacrimógenos que inhalamos todo el año pasado. O sea, el gas lacrimógeno puede provocar efectos realmente complicados si son... En realidad una persona podría morir si se intoxica. Esa es la verdad. Porque provoca... Es un colinérgico. ¿Qué? A ver, explícame. Un colinérgico. A ver, conviértete en la Susana enfermera. Susana enfermera. Cuéntanos, y el lacrimógeno es un colinérgico. O sea, y lo que hace es estimular la liberación de la acetilcolina, que es un neurotransmisor. ¿Ya? Un neurotransmisor. A mí me fue que pésimo funciona... en biología, pésimo. Así que, por favor. Bueno, yo les voy a explicar. Nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que nos hace funcionar, que hace que funcione nuestro corazón, nuestros pulmones, que se mueva nuestro intestino. Ese sistema funciona con neurotransmisores que le envían impulsos y le dicen ya funciona. La acetilcolina es uno de esos neurotransmisores, y el gas lacrimógeno es un colinérgico, que es el que, o sea, y eso significa que estimula la liberación de este neurotransmisor. Y este neurotransmisor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? A nivel del corazón, por ejemplo, a nivel del corazón provoca que se disminuyan las contracciones. Entonces baja la frecuencia cardíaca. Bien. A nivel del pulmón provoca que aumente la contracción de los bronquios, entonces los bronquios se cierran, provoca broncoconstricción. A nivel del estómago y del intestino aumenta el movimiento, entonces hace que, por ejemplo, pueda provocar vómitos y diarrea, porque se producen espasmos y se contraen. Entonces, todo eso, cuando uno está intoxicado, de repente muchas veces hemos visto gente vomitando, es producto de eso. O sea, cuando la gente, uno no puede respirar, es por eso, porque se... ¿Y esto se acentúa? ¿Estos efectos se acentúan en los niños y en los ancianos? Claramente, claramente. O sea, más que porque se acentúa, porque son sistemas mucho más lábiles, entonces les cuesta mucho. ¿Lábiles? O sea, son débiles. Son. Ah, ya. ¿Puedo palabras normales, por favor? Se fácilmente se descompensan. O sea, no es como el adulto logra, el adulto medio, que está como, digamos que está sano, que no tiene otras, le cuesta mucho menos compensar, o su organismo trata de compensar de mejor forma. Pero eso es lo delicado. Entonces, a nosotros nos exponen constantemente a cosas que podrían fácilmente matar a una persona. Y después, cuando, si llega algún día a suceder, te van a decir, no, si es que la persona tenía tales otras y otras enfermedades. Sí. Bueno, luego de esta explicativa conversación, la cual volveremos a retomar, luego de este temita. Vamos a un temita. Así que vamos a un temita musical. Somos presa fácil del engaño carcelero, un traidor forastero que te carcome por dentro. En el tiempo, un encuentro cercano con la muerte. Levántate, sé valiente, busca tu llave. No llueve eternamente, pero la mente es tan débil, tan hábil. Que pensar no queremos. Lo más profundo del pensar, el sentir. ¿Por qué amamos? ¿Por qué deseamos? ¿En qué creemos? Tendrán que aprender muchas cosas nuevas. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. La puerta no se abre sola, no entramos por casualidad. Tenemos un objetivo claro, reventar tus tímpanos. Reventar tus tímpanos. Tenemos un objetivo claro, derretir el témpano. Porque estamos como tú, destruyendo el templo, porque somos como tú. Tienes la fuerza suficiente. ¿Quieres saber cómo estamos? Estamos bien encaminados. Nuestros niños y adolescentes crecen masacrados por un negocio perverso, por un consuelo para el llanto. Dime cuánto tiempo falta para que descubran el canto. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Pensar cosas que pensar no queremos. El canto nos permite escribir lágrimas en silencio. ¿Quién quiere pagar? Todo cambio tiene un precio. un sacrificio. Y un sacrificio más no te saldrá tan barato. Pero un sacrificio más nunca será en vano. Estamos viviendo en la época del apogeo de los medios de comunicación y es cuando el hombre está más incomunicado. Bueno, y ahora seguimos conversando con la señorita Susana Martínez. Oye, creo que este va a ser el programa más fome de la historia. Les he hablado puras cosas fome. No, porque el otro día, cuando hablamos puras tonteras con el Lee, fue terrible. Entonces, igual hay que ponerle un grado de seriedad a la situación. Pero, es que, no, yo creo que yo soy muy fome, o sea, no, Susi. No tenemos que hablar. Bueno, igual otras veces, no, pero mejor que me escuchen hablando de esto, que me escuchen hablando de otras cosas, o sea, como sí. Más fome, como... Yo te escuchaba hablando cosas más fome. Más fome, ¿sabes? Sí. Bueno, igual... hay cosas que igual datillos importantes que la gente tiene que saber, pues eso. Sí, es importante igual, o sea, igual para eso está este espacio. Este espacio. Ahora igual para los tips. Sí, los niños, los compañeros que nos lleguen a escuchar, encuentran que son muy fome, mándennos alguna sugerencia. Sí, por favor. Igual el otro día estuve conversando con una persona que me dijo que si quería lo invitábamos. Que escuchaba el programa. Como buena. Qué emoción, hay gente que lo ya escucha. Ya tú sabes, como buena estudiante de enfermería que soy. Estaba conversando con un... Le estaba contando a uno enfermero con los que estaba yo en el práctico mío. Y él hace una pega re interesante. Y me dijo que si un día ¿qué hace? Me invitaban. Él es enfermero de la cárcel. Ah, qué del hospital penal. Ahora igual, claro, o sea, ahora tiene un carguillo más importante, pero en realidad yo conversaba con él y las vivencias de ahí son re entretenidas. O sea, igual es todo un mundo eso, y de hecho para nosotros, para la enfermería es un campo nuevo, un campo laboral, o sea, lleva ya bastantes años, pero es un campo distinto en todo lo que se hace. Así que por ahí podríamos invitarlo algún día, para hacer un poquito más entretenido nuestro programita y no hablar puras cosas fomes como por ejemplo el confeti y esas cosas. Ahora Rocío Venegas, Susana Martínez, ¿sabías tú que ayer el día lunes hubo una reunión con el CRUT? Algo escuché, sí. Viste que sí tenías cosas interesantes, datillos, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Bueno, salió en la prensa, se hizo una conferencia de prensa, creo. Porque, bueno, el Crutch estaba como bien interesado en trabajar con el Confetti y todo el eso, Crutch, pero sí, interesado. Sí, pero tú sabes que ellos quieren siempre algo a cambio, o sea, si pero ahí en la cosa es como... Pero al menos se logró que ellos salgan en la conferencia rechazando el lucro en la educación, esta supuesta reforma. Y no sé si te fijaste, pero salió el ministro hablando de que iba a haber una inyección de fondos para las universidades, pero el problema es que no sabemos para qué universidades. O sea, entre es que todo eso hay. Las inyecciones. Las propuestas que da el gobierno, y de hecho, que quedan así como. No, y todo el aumento de becas que hubo este año fue en base, ¿sabes a qué? A quitarle la beca a otros compañeros, aumentaron las becas para el tercer quintil, que antes eran primero y segundo, ahora se le dieron al tercero, pero se le quitaron a gente del primero y segundo que antes tenía la beca porque, no sé, se habían atrasado un año, algunas cosas así. Fue en realidad, claramente hay un rechazo y eso no está bien difundido, o sea, la gente ya no lo sabe muy bien. Pero la gente nunca sabe muy bien esas cosas. No, porque los medios, porque tú sabes, medios que informan no lo que quieren, porque a ellos les conviene, lo que le conviene a unos pocos. Pero al menos el Crutch salió rechazando y además demostrando la misma desconfianza que tenemos nosotros con esos fondos. Porque las universidades siguen no teniendo fondos directos, o sea, Nuestras universidades que han sido abandonadas por el Estado necesitan los fondos directos, no competir con el mercado. O sea, esto es irracional, esa competencia. Es irracional. Y eso es relevante. Oye, qué bueno. El día viernes, por el día de la defensa de la Universidad Estatal, tuvimos el lanzamiento de las propuestas del proceso de referéndum de estatutos orgánicos. Sí. Sí, pues. Ah, muy bien. Así que ya entró el proceso en. Ya. En marcha. Está en marcha. O sea, ya no se puede retroceder, no hay vuelta atrás. ¡Oh! Así que en agosto ya votaremos el estatuto. O sea, están absolutamente invitados a conocer las propuestas. ¿Y dónde están esas propuestas? De la federación. En referéndum.uv.cl. referéndum.uv.cl. No, si igual nosotros revisar, en la página de la federación también están. Se van a hacer jornadas. Hay foros, distintas jornadas. Se van a hacer unas jornadas de forma testamental, otras nosotros como federación. Lo importante es que las conozcan y bueno, igual claramente nosotros como federación estamos por una propuesta como mesa, nosotros porque es la propuesta que se creó entre la federación y la AFA. Bueno. O sea, entonces claramente es la propuesta que vamos a apoyar, o sea, no podemos apoyar una propuesta que no es la nuestra. Claro. Oye, sería interesante si igual se pudiesen tirar un resumen para poder leer un mapita conceptual, pero sí podría ser una cosa así para poder dar los datos acá en la radio, o sea, en el programa. La secretaria departamental, la Nati Munizaga, ella generó unos como cuadros comparativos. ¿Ya? Así que estamos en vías de sociabilizarlo, porque estamos haciendo los arreglimos. Oye, los ¿y arreglitos? ¿Ustedes todavía están trabajando con la AFA? Claramente, con la AFA y la FUC. Ya. Que sería interesante tener acá en el programa un día traerlos a los tres. Sí, se podría hablar. Sería rico igual para poder agilizar la sociabilización del tema. Conversar un poquito de democratización, de participación. Sí. Porque en realidad a veces nos quedamos cortos. Yo creo que cometemos el error de venir a la universidad solamente a estudiar. O sea, más que a estudiar, a sacar una carrera. Sí. Y nos olvidamos de ser ciudadanos, nos olvidamos de ser estudiantes. Y es lo que después le pasa a la gente en la y al final social. es lo que importa. Después trabajáis y no eres ciudadano, no al final. Caliza, no hay nada. Sí, pues, me gustaría traerlos todos para acá. Sería interesante porque aparte nosotros somos un programa que igual es parte de la federación. Claramente. Y la federación sí tiene esa secretaría triestamental que trabaja en conjunto con los otros estamentos. Entonces, para ampliarnos un poco y ser todos más felices. O sea, ser todos más felices. No. Sí, no, es bueno el trabajo que se da y claramente la participación. Es importante democratizar los espacios. O sea, nosotros el 2007 fue cuando surgió todo este. Sí, pues. O sea, de antes, mucho antes sí había habido ese tipo de participación, pero el 2007 fue cuando se vio que había una crisis profundizada producto de un sistema dictatorial, un sistema autoritario y. Ese fue un proceso bastante interesante dentro que se dio dentro de esta universidad y que nos dejó igual bastantes enseñanzas y que ahora nos posicionan como la universidad hacia donde se ve la este proceso está siendo muy mirado a nivel nacional. O sea, somos como los pioneros en todo esto. Claro, porque hay gente, claro, hay rectores que no quieren que funcione. Igual es un paso súper importante. Para el tema de la democratización de la universidad y todo eso. Y de los espacios, o sea, yo creo que si nosotros como estudiantes primero nos damos cuenta que es necesario democratizar la universidad, después ya vamos a ir viendo la necesidad de democratizar otros espacios. O sea, si bien aquí hay sistemas que están mal, el democratizar los espacios ayuda a mejorar las condiciones. Sí, entonces, igual uno siempre escucha a los compañeros hablar de que les gustaría que pasara esto o que de repente quieren tener más espacios de como de convergencia en cuanto al hacer vida universitaria y que no exista. Entonces, igual con a los compañeros, este es una instancia para poder hacer algo real, para poder lograr estos cambios, así que están todos súper invitados a que revisen en referendum.uv.cl, esa es la página. Sí, así es. También a revisar la página de la Federación y estén súper atentos con este tema que nos afecta a todos como universidad, como estudiantes y también a los académicos y a los funcionarios que son parte de nuestro día a día como estudiantes y como parte de la universidad. Sí, así es. Bueno, vámonos a otro temita musical que están todos a cargo de Javier Moraga. Nosotros no sabemos nada de lo que está sonando, así que cualquier queja hacia el sonidista, ¿eh? Nosotros nada que ver aquí. Cae cuando tiene que caer.